el sufí Bayazid dice acerca de sí mismo: de joven yo era un revolucionario y mi oración consistía en decir a Dios: Señor, dame fuerzas para cambiar el mundo. A medida que fui haciéndome adulto y caí en la cuenta de que me había pasado media vida sin haber logrado cambiar una sola alma, transformé mi oración y comencé a decir: Señor, dame gracia de transformar a cuantos entran en contacto conmigo, aunque solo sea a mi familia y a mis amigos, con eso me doy satisfecho. Ahora que soy viejo y tengo los días contados, he empezado a comprender lo estúpido que he sido. Mi única oración hoy es la siguiente: Señor, dame la gracia de cambiarme a mí mismo. Si yo hubiera orado de este modo desde el principio, no habría malgastado mi vida. Y es que todo el mundo piensa en cambiar a la humanidad, pero nadie piensa en cambiarse a sí mismo. Empieza Cita con la Noche. Presenta Alberto Sarasúa. Buenas noches y bienvenidos. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. ¿Cuántas veces hemos deseado, verdad, que cambie nuestra pareja? Por ejemplo, que sea más cariñosa, que sea más madura o más independiente o más comprensiva. O también hemos deseado que cambien los amigos, más divertidos, más amables, que te amen más veces para quedar. Pues si quieres que cambie tu pareja o tus amigos, tienes que empezar tú a hacer eso que deseas de ellos. Si quieres que todos los que te rodeen sean menos egoístas o menos interesados, a lo mejor el primero que tienes que cambiar eres tú. Y es que preferimos que el esfuerzo de cambio lo hagan otros. Y claro, clamamos porque la sociedad tiene que cambiar, tiene una serie de vicios que no puede ser. Pero en realidad esos vicios son también propios y no los asumimos como tales. ¿Y por qué es mejor, o es sobre todo imprescindible, cambiar uno mismo y no tanto los demás? Porque sencillamente, amigos, es lo único que realmente está en nuestra mano. Fíjate en si sueles quejarte a menudo. Es verdad que la queja es algo que nos alivia, cuando por ejemplo estamos enfadados por algo o algo sencillamente no nos parece justo. Quejarse está bien, pero el problema es cuando la queja es algo habitual y encima seguimos pensando y proclamando que todo lo malo está fuera, que el problema está fuera de nosotros. Cuando nos quejamos de una manera, digamos, esporádica o, bueno, o quizá responsable, eso nos ayuda a liberar tensiones. El tema es que nos quejemos constantemente porque nos convertimos en personas amargadas, pero también infantiles, víctimas de las circunstancias y no responsables de las circunstancias. Qué fácil es ver, ¿verdad?, la paja en el ojo ajeno y no la viga en el propio. Y es que es como un espejo. Si nosotros no tenemos un espejo, ¿cómo vamos a podernos ver? Yo utilizo a los demás para que sean el reflejo de mis defectos. Pero también tengo mis cualidades y a veces ni siquiera las puedo ver. Lo que tenemos que hacer, amigos, es ver si realmente estamos proyectando lo que queremos de los demás, lo que queremos que cambien los demás. A lo mejor es algo que nosotros necesitamos cambiar. sabes que la relación humana tiene siempre dos partes. Una eres tú y otra son los demás. Si estás siempre en el mismo sitio, la relación siempre está igual. Pero si haces un pequeño cambio, un movimiento, por pequeñito que sea, la relación ya no es igual, evoluciona, cambia. Puede mejorar o puede acabarse, pero está claro que inicia un movimiento. Cuando cambia una parte de ti, cambia todo el sistema. Imagínate, por ejemplo, un camarero que sostiene una bandeja de vasos de agua con una mano. Si le quitamos un vaso, la bandeja se desequilibra y puede caer al suelo. En una obra teatral, si un personaje falla o se sale del guión y empieza a inventarse otra historia, está claro que la obra es diferente. Si quieres mejorar el mundo y las relaciones con los que te rodean, empieza por ti. Conviértete en tu mejor versión, alguien con quien tú estés muy a gusto. Y ya verás cómo todo el resto del mundo hará su camino. Escribió una vez W.H. Auden: si realmente queremos vivir, sería mejor que empezáramos de una vez a intentarlo. Si no queremos, no importa, pero sería mejor que empezáramos a morir. Y depende de cuál sea nuestra actitud, podemos enfrentar las situaciones del día a día como protagonistas o como víctimas. Y es que depende de cómo asumas tu vida, qué papel es el que estás desempeñando. Y aunque pienses que no es cierto, la verdad es que sí. Es que las personas cambiamos. Todos lo hacemos. Puede ser poco a poco, pero normalmente es por algo que nos impacta, por una crisis que tengamos. Cuando hay personas que nos faltan y necesitamos esa presencia. Y los cambios nunca son radicales. Vamos siempre moldeando nuestra personalidad, nuestros valores poco a poco. Más que una revolución, podemos hablar de una evolución. Si estamos abiertos al cambio, vemos que las cosas, para empezar, son diferentes y muchas veces son mejores. Vamos despertando a la vida, vamos organizándonos, vamos viendo todo lo que podemos cambiar. ¿Qué logros y qué contras, qué consecuencias buenas y qué consecuencias malas podemos tener? Podemos cambiar para hacer amigos o potenciar los actuales. Podemos mejorar nuestra forma física o mental. Podemos siempre incorporar nuevos hábitos, nuevas metas, nuevas perspectivas en nuestra vida. Y no pongamos excusas como: bueno, eso es muy bonito, pero es que no tengo tiempo, o es que todo está muy mal, o un cambiar, pues no sé, no sirve para nada, esto es humo, no sé. Yo prefiero seguir despierto a cumplir mis sueños. Pero nos sentimos limitados, y muchas veces ese límite nos lo ponemos nosotros, cuando no, personas tóxicas que tenemos cerca. Sé tú mismo el agente de tu cambio. Así es como el mundo va a cambiar, sin ninguna duda. Reorganicemos nuestra mente para conseguir lo que queramos y hagamos los cambios que necesitemos. Hagamos, por ejemplo, que nos podamos reinventar una y otra vez. Porque precisamente, si algo es válido, es todo lo que podemos cambiar. Nunca es tarde para darle una vuelta a tu vida y alcanzar lo que tú realmente deseas. Uno se pregunta: ¿dónde está mi botón de reinicio? Pues no sé dónde está, pero sé que no me gusta sentirme así. No me gusta sentir que he abandonado mis sueños, que se me escapa el tiempo y que simplemente lo que hago es sobrevivir, que cada día hago lo de siempre. No me gusta esta sensación y llevo mucho tiempo pensando que tengo que cambiar, pero no sé ni tengo fuerzas para dar este paso. Esto es normal y yo creo que en cualquier momento todos nos hemos sentido así alguna vez. Vamos a ver cómo podemos hacer cambios y romper esa rutina. Si quieres cambiar algo de verdad, empieza por plantearte algo sencillo que puedas lograr día a día, porque eso es lo que te va a motivar. Establece algo que sea fácil de conseguir, aunque sea parte de otra más difícil. Pero es que los avances ayudan muchísimo para luego poder continuar. Y cuando hayas conseguido un pequeño cambio, protégelo. Aunque te hayan dicho, pues eso no está bien, o a lo mejor no es algo recomendable para ti, no hagas caso de esas críticas negativas. Protege aquello que has hecho de corazón. Dedícate más tiempo para todo aquello que realmente te gusta y no permitas que te afecte lo que te puedan decir o lo que no te puedan decir. Fíjate que ser alguien es más fácil que convertirse. Cuando quieres cambiar tu vida, cometes el error de desear convertirte en otra persona. Pero no, pongamos los pies en el suelo. Promover un cambio en nuestra vida no supone transformarnos en alguien que no somos. Eso nunca debería ser. No intentes cambiar el mundo, escribió Carlos Ruiz Zafón. Intenta que el mundo no te cambie a ti. Y a veces tenemos miedo a lo desconocido. Ante cualquier cambio, ante la incertidumbre, esto lo tenemos que comprender y gestionar. No deberíamos detenernos por eso, porque tengo claro que lo que vaya a cambiar me va a llevar a algo mejor de lo que tengo hasta ahora. Y siéntate a admirar los logros que vas consiguiendo. En la distancia corta a veces vemos los resultados mucho antes y nos damos cuenta de las capacidades y las posibilidades que tenemos. Tenemos que complacernos, atendernos y escucharnos. El esfuerzo siempre merece la pena. Cambia con cariño, cambia con tranquilidad, cambia con dedicación, con esfuerzo y con futuro. Fíjate que puedes cambiar tantas cosas que el mundo se va a asombrar y va a cambiar contigo. Buenas noches, hasta nuestro próximo encuentro en Cita con la Noche.